Muy buenos días, bienvenidos a su programa Noticias y Algo Más, a través del 107.3 de FM, en la estación Más que Radio. En este miércoles 10 de febrero del año 2016, esta es la información. Comienza el operativo de Cuaresma que implementa el sector salud cada año en dicha temporada, donde realizarán revisiones sobre todos los productos del mar, indicó Francisco Esparza Parada, titular de la dependencia estatal. Repunta la venta de pescado desde esta semana con el inicio de la Cuaresma. Hay productos desde 50 pesos el kilo en los mercados tradicionales de Aguascalientes. Sigue brotando pus en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahora quieren desaparecer el Departamento de Idiomas por falta de presupuesto, mientras se gastan los recursos en obras faraónicas. Los lecheros de Aguascalientes realizarán marcha este miércoles, donde tirarán su producto en Avenida Universidad. Esto en rechazo a la importación de leche en polvo al país, informó Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores de Leche. Hasta el momento no hay líneas de investigación que involucren al personal del banco ubicado a espaldas del agropecuario en el asalto que le cobró la vida a una madre de familia y a su hijo el viernes pasado, así lo aseveró el fiscal general del estado, Óscar González Mendívil. Además, pide la Coparmex que las autoridades de gobierno no minimicen el problema de inseguridad que se está viviendo en Aguascalientes, ya que de no aplicar las estrategias necesarias para reducir el índice delictivo, se corre el riesgo de repetir el clima de inseguridad que se vivió hace 9 años. Reporta la delegación de la CONDUCEF en Aguascalientes 27 casos de robo de identidad en los últimos 2 años, los cuales han alcanzado cantidades por hasta 800 mil pesos. Así lo afirmó el subdelegado de la dependencia, Ignacio Villanueva Chávez. IATUSA lanzará una aplicación móvil para brindar información acerca de las rutas de transporte público en Aguascalientes, además de recibir quejas sobre el servicio. Así lo informó el director de la Asociación de Concesionarios, Salvador López.